Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la segunda edición del año 2023 de Músicas al Frente, que es un espacio mensual que inició a finales de 2021 y bueno, estamos haciendo este recorrido por una diversidad de voces y sonidos, resaltando los lanzamientos por músicas del continente americano y otras partes del mundo. Y bueno, en este 2023 estamos también expandiendo el espacio, ya que Músicas al Frente, dentro del espacio de Domingos en Bócalo, ahora se alargó a 2 horas de programación cada domingo de fin de mes. Entonces, en la primera hora, de 12 a 1 de la tarde, estarán escuchando conversaciones con algunas de las músicas que también están expandiendo los circuitos de la música. Y bueno, dentro de esta hora, de 1 a 2 de la tarde, tenemos como siempre el resumen de lanzamientos por proyectos liderados por músicas. Y estamos transmitiendo desde Domingos en Bócalo, sonando de Chicago para el mundo a través de Bócalo 91.1 FM. Y también nos escuchan los últimos lunes del mes en Radio Cósmica Libre desde la Ciudad de México a través de radiocosmicalibre.org. Y posteriormente escucharás Músicas al Frente en su formato de podcast en Spotify y Apple. Por acá les saluda Rocío Santos desde Chicago, productora y conductora de Músicas al Frente. Y en esta segunda edición tenemos de regreso a Zoila Antonio Benito. Ella es fundadora de La Antígona, el primer medio con perspectiva de género en el Perú. Y también tenemos a Karina Cabrera. Ella es periodista musical, fundadora de la plataforma Sonoridad y creadora del mapa de músicas mexicanas, que busca dar exposición e informar sobre la historia de las mujeres en la música. Así que bienvenidas nuevamente. ¿Cómo están? ¿Cómo las trata esta segunda edición de Músicas al Frente? Hola a todos, todas y todes. Hola Rocío, hola Ro, hola Cari, Karina, ¿cómo están? Las extraño muchísimo. Muchas gracias a ustedes por su sintonía, también por escucharnos a través de Bócalo, de Radio Cósmica Libre, y contenta de saber esta buena noticia, ¿no? De ampliar en realidad Músicas al Frente con una hora de entrevista y posteriormente con nuestra selección de los nuevos lanzamientos del mes. Yo contentísima de seguir compartiendo estos espacios y seguir visibilizando el importante rol de las músicas en toda Iberoamérica. ¡Qué lindo! Hola, hola a todos nuevamente. Un gusto tenerte de nuevo y sí, expandiendo los espacios. Yo creo que hay que seguir agarrando todos los espacios que encontremos, ¿no? ¿Y tú, Cari, cómo estás? Y ese es precisamente el esfuerzo que se celebra siempre, ¿no? Saludos a todos desde México, compartiendo también nuestros sentires y nuestros saberes. Y como dijo Rocío antes de entrar a este programa, la música es la que nos rescata, ¿no? Y justo que es lo que tenemos en esta programación de fin de mes, las canciones que nos estuvieron rescatando, que nos llamaron mucho la atención respecto a escenas que son invisibilizadas y que pues en todos lados estamos creando los espacios, ¿no? Celebremos este avance en Bócalo, donde pues bueno, ya son 2 horas, después va todo lo demás. Por supuesto, y bueno, vamos a empezar con toda la fuerza, ¿no? Vamos a empezar con toda la fuerza porque creo que esta va a ser una antesala del 8M, ¿no? Del Día Internacional de la Mujer, que bueno, a través de Músicas al Frente, creo que siempre desde los inicios, durante ya más de un año, estamos entrando en el segundo programa del año y me da muchísimo gusto que proveamos también este espacio donde siempre visibilicemos a la mujer todos los meses, ¿no? No solamente uno, pero me parece que las siguientes canciones van a ser justo eso, ¿no? Como que demostrar la fuerza de la mujer desde la música. Y quiero empezar por Perú, porque una de las razones por las cuales te habías ausentado, Zoila, es justamente por lo que está viviendo Perú, ¿no? Y que lo hemos visto a través de noticias, pero tú que estás ahí al frente, cuéntanos un poquito de la siguiente propuesta. Y me gusta que hayas iniciado con una referenta del hip hop, siendo una vocera de las comunidades indígenas también, ¿no? Así es, Rocío. Sí, decidí escoger en esta ocasión la canción de Renata Flores titulada La América que se olvida, debido a lo que estamos pasando, estamos afrontando aquí en el país. No ha sido nada fácil escuchar, procesar y también volver a informar en el caso de, por ejemplo, la Antígona, ¿no? Que tenemos que salir ahí a cubrir, estar atenta de los últimos eventos que suceden, las manifestaciones en Lima, en regiones, ¿no? Escuchar también el tema de las decenas de muertos que están habiendo por ese tema de la represión policial, no es nada sencillo. Y creo que Renata aquí hace un gran trabajo al condensar toda esa aflicción, todo ese pedido de justicia, ¿no? Anteriormente ya habíamos reseñado una de sus temas, recuerdo en las primeras ediciones de Músicas al Frente, pero la vuelvo a traer porque considero que necesitamos de esto, de esta música en la coyuntura peruana, ¿no? A mí me parece un paso muy valiente por parte de Renata el hecho de hacer una producción contestataria, porque sí es contestataria, y en donde también rememora toda la historia que el Perú y en especialmente la provincia en la cual ella es originaria de Ayacucho, su familia también, proviene de músicos ayacuchanos, y creo que trae a colación todos esos temas, ¿no? Y cómo lo junta con lo que estamos viviendo en la actualidad me parece bastante valiente. Recordemos también de que ella solo tiene 21 años y ha hecho tantas cosas, y eso me parece súper poderoso, ¿no? Uno de los más recientes logros de Renata es aparecer en la lista de las 50 mujeres más poderosas del Perú en la revista Forbes del año pasado. Recordemos que ella trabaja de forma permanente en impulsar el pop en quechua en el país y también en todo el mundo, ¿no? Les cuento acerca de La América que se olvida. Esta es una canción donde ella justamente reflexiona sobre la realidad que nos ha tocado vivir y explica que estuvo dándole vueltas a muchas cosas que quiere decir y tratando de sacarle una tonada a todo eso. Dice, les confieso que muchas veces ya no quise continuar, pues me embargó mucha tristeza, mucha rabia y mucha impotencia al percibir que muchas situaciones ya vividas por nuestras familias, incluyendo la mía misma, se estaba volviendo a vivir en otro contexto, con otros actores, pero con iguales injusticias. Y es ahí donde recordamos lo que sucedió, ¿no? Hace unas décadas, en la década de los 80 hasta inicios de los 2000, tuvimos todo este tema del conflicto armado interno, donde hubo una crisis económica, política, social. Fue un caos. Justo fue a fines también de los 2000 donde logramos retomar la democracia, pero ¿a qué costo, no? El pasado 15 de febrero, se cumplieron 2 meses de la masacre ocurrida en Ayacucho, lugar donde ella reside. Justo les comentaba que su familia y ella es originaria de Ayacucho. Entendemos que estamos viviendo esta crisis con nuestras propias realidades, desafíos, preocupaciones y percepciones. Muchas veces pareciera más evidente que el destino de los que llevan la peor parte de la crisis se resume en si vives o no en Lima, la capital del Perú. Sí, concuerdo completamente con lo que dice aquí Renata, porque de hecho el centralismo en el Perú es tan fuerte. Y si no ocurre algo contundente dentro de la capital, no resuena o no se asimila de la misma manera, ¿no? Y eso indigna, al fin y al cabo, porque en el caso de este conflicto que inició en diciembre, la mayoría de los muertos han sucedido en regiones, ¿no? Hubo uno solo en Lima. Entonces, la indignación, pues, no es la misma, ¿no? Como, por ejemplo, hace 2 años atrás, en noviembre del 2020, donde asesinaron a 2 jóvenes aquí. Y ahí sí, el presidente de turno, presidente, entre comillas, tuvo que renunciar. Pero en este caso no pasa lo mismo. Así que La América que se olvida es un buen recordatorio de todo ello, que el que no recuerda su historia está condenado a volver a repetirla. Y bravo por Renata, y de verdad me alegra que haya hecho esta producción y que sea así de valiente para hacerla de modo contestatario. Así que vamos con La América que se olvida de Renata Flores. Te hablo desde mi tierra, majestuoso Ande, imponente azul del cielo. Aquí los apus nos protegen, nos abrigan en la América que se olvida. En nombre de mis abuelos, que muchas oportunidades no tuvieron. En medio de la guerra surgieron, ya mis padres protegieron. En nombre de mi pueblo, que 20 años han sufrido. Cientos de taratas, miles de muertes y desaparecidos. Ñawita Hawel, Kaitakipi, Nizhaikichik. Kaji yawar ya kanchi, kiki harawi kanchi, kai pachapi kachkanchi, achik yaita maskasunchi. Olvido, dolor y rabia pasaron por mis venas. Es momento de hacer escuchar lo que se quiere callar. El silencio de los que sin poder defenderse partieron, de los que no tienen privilegios. El silencio de los que condenan sin pruebas y pisotean sus derechos. Esa voz de la madre del Ande que pide justicia y jamás se rinde. kunan mi jugnimpa, causa inimpi jinakui. ¿Por qué te jactas de una democracia que excluye, reprime y discrimina? Siempre llega solo al emitir el voto, reclamas te silencian, se van y los vuelven devotos. Esa democracia es la corrupción que a todos lados llega. Nunca debes normalizar, siempre debes cuestionar. De quechua hace gran sabiduría, y aymaras de bruñido bronce, costa, sierra, selva. Trabajemos mostrando toda nuestra grandeza, nuestra diversidad es nuestra riqueza. Se llegará el tiempo que saldremos de esta. Continuamos con la indignación. Brinquemos a la segunda selección. Karina, vienen estas voces también del norte de México, ¿no? Y creo que vamos para allá, para el norte de México. ¿Qué sucede allá? ¿Qué sigue sucediendo? ¿Qué voces están resonando? Así que háblanos de tu siguiente selección. Por ahí también colabora alguien que ya nos habías presentado. Así que, ¿quién es Miss Ámbar? Justo desde Sonora llega este proyecto que resuena a través de la colaboración. Lo que hace Miss Ámbar junto con Mastacuba y Delfina Deep en realidad está más asentado en la historia de Mastacuba. Ella habla sobre la creación de esta canción, específicamente dice: ya no me van a callar. Es fuertísimo lo que dice en Despiertas, porque es una serie de historias que se enlazan a través de lo individual, pero lo hacen bien colectivo. Y nos adentra en esto que se va a convertir en el portal mágico de visibilización de marzo, pero es una colaboración que está entre Argentina y México, grabada en el estudio One RPM de Guadalajara, con este tono violeta, pero para recordarnos que 8M es todo el año. Y eso es lo que se asienta en esta canción. No nada más es un mes donde vamos a hablar, donde vamos a visibilizar, y termina el mes de marzo y parece que las mujeres desaparecemos y las violencias desaparecen y los conflictos y la obra y la creación de las mujeres también desaparece. Por eso también es tan importante lo que realizamos. Yo sí considero que es muy importante lo que realizamos en este proyecto de Músicas al Frente, porque es estar dándole continuidad, la continuidad de nuestra historia, que siempre está con huecos, que siempre tiene estos espacios de desconocimiento, precisamente porque nadie la está registrando o porque quienes tienen el poder de registro pues no consideran que las mujeres estén realizando algo importante. Y pues a punto de mudarse a España, Mastacuba está realizando una serie de colaboraciones que sí son bien importantes, que nos ha estado bombardeando con estas canciones que hablan sobre el hip hop, que hablan de la cultura del hip hop, pero sobre todo hablan de la experiencia de ser mujer e incluso ser mujer dentro del hip hop. Ella está aprovechando todo este espacio para, antes de mudarse, dejar una serie de canciones y una serie de colaboraciones bien montadas, que las está realizando desde el año pasado. Lleva varias presentaciones realizando esta despedida durante un tiempo de México, pero pues explica que Despiertas es una canción que buscó durante muchos años, el sonido que concreta lo buscó durante muchos años y lo concreta, pues sí, junto con Miss Ámbar, que es uno de estos nuevos ejemplos de gran rap realizándose en el norte, junto con Delfina Deep, que es argentina, luego se mueve a Colombia y termina aquí en México y está haciendo cosas bien interesantes y colaboraciones bien interesantes. Pues esta Mastacuba está aprovechando todo este tiempo y crea este sonido que busca por años, específicamente para hablar de una evolución y un paso mucho más grande en su transitar en el hip hop, reafirmando que lo que dice resuena, más si se hace con otras. Ella siempre está hablando de esto, trabajar con otras, trabajar en colectivo. Incluso todos los conciertos que está realizando tienen este objetivo. Hay que ponernos a muchas en el escenario, involucrando a muchos proyectos, incluso para la realización y producción de esos eventos. Tan solo para que les resuene lo que dice Despiertas, ya no somos las mismas. Estamos despiertas. Ni tuya ni santa, mi cuerpo es mi cuerpo. Ni mala ni zorra, ni perra. Somos como el fuego. Si nos tocas, te quemas. Y así es como nos avienta al portal mágico del 8M, pero ya realizándolo desde febrero, recordándonos que 8M es todo el año. Mujer, mujer divina, soy sabiduría antigua. Nada se me pasa, mucho menos se amenazan. Soy mujer y te incomodo con mi llanto. Soy mujer y te incomodo con mi canto. Yo creciendo evoluciono mientras tanto. Yo sanando y tú me estás asesinando. Ya no somos las mismas, estamos despiertas. Ni tuya ni santa, mi cuerpo es mi cuerpo. Ni buena ni mala, ni zorra ni perra. Somos como el fuego, nos toca. Ya no somos las mismas, estamos despiertas. Ni tuya ni santa, mi cuerpo es mi cuerpo. Ni buena ni mala, ni zorra ni perra. Somos como el fuego. No quieren ver la realidad aunque la tengan delante. Nos matan día a día, nadie se hace responsable. Desaparecen niñas, el Estado es el culpable. No hay agua suficiente para limpiar toda esta sangre. Ganaremos esta guerra con el instinto de fiera. Siempre abajo y a la izquierda, el infierno está allá afuera. Por todas nuestras muertas hoy prendemos esta hoguera. Si no somos solución, entonces somos el problema. Ya me cansé de ser buena, siento la rabia en las venas. Ya no quiero sentir miedo, tener la muerte tan cerca. Quizás mañana me vaya, pero a la noche no vuelva. Yo soy mujer y me amo, machete pa' que lo entiendan. Estoy defendiendo a la mía todos los días, porque ya no queda otra que gritar, pedirle al cielo. Tú estás mirando desde lejos, pretendiendo que no quedemos calladas. Y no nacimos para eso. Ya no somos las mismas, estamos despiertas. Ni tuya ni santa, mi cuerpo es mi cuerpo. Buena ni mala, ni zorra ni perra, somos como el fuego, nos toca. Ya no somos las mismas, estamos despiertas. Ni tuya ni santa, mi cuerpo es mi cuerpo. Ni buena ni mala, ni zorra ni perra, somos como el fuego. Emoción, estoy muy contenta de que hayamos iniciado con este primer trío de canciones porque seguimos despiertas y creo que el despertar también viene desde lo personal, ¿no? Lo individual es político al final, ¿no? Y vamos a continuar con alguien que sabe mucho de la colaboración, ¿no? Que la fuerza está en la colaboración. Una favorita que no habíamos tenido oportunidad, bueno, al menos me parece que el año pasado no había lanzado nada, o sí había lanzado por ahí un cover, pero no había entrado en este recorrido de músicas al frente y por fin dije, ahora es cuando. Así que vamos a platicar de Renee Goes. A Renee Goes la conocí aquí en Estados Unidos, de hecho aquí en Chicago vino a tocar hace unos años. Y bueno, ¿quién es Renee Goes? Renee Goes es cantante, compositora y activista que toca temas de sus propias experiencias ante la migración, la identidad, el género y dentro de las comunidades LGBTQ+, y que con sus instrumentos principales, que son la voz y la guitarra, se fue haciendo creadora en la frontera, de hecho en su natal Nogales, Sonora, y también en Nogales, Arizona, antes de llegar a la ciudad de Nueva York, donde ahí fue que impulsó uno de sus álbumes más importantes de su trayecto, que fue Resister en el 2021, y que este disco surgió después de haber tenido ya varios éxitos con canciones feministas, como lo que fue la cumbia feminazi y Querida Muerte. Resister fue como esta plataforma que con apoyos económicos que obtuvo de la ciudad de Nueva York, pues logró reunir a un grupo de mujeres músicas, ingenieras y bueno, todo un equipo que, con el que creó Resister, ¿no? Incluyendo colaboraciones muy chidas que salieron de ahí, como la canción Diosa, que la hizo con Audrey Funk y Rebecca Lane. Audrey Funk, que ahora vive en Nueva York, pero que es originaria de Puebla, también una referente del hip hop mexicano. Y Rebeca Lane, otra gran referente de Guatemala. Y bueno, desde ahí Renee Coase ya venía expandiendo su sonido, que ella misma en ese entonces catalogaba como neofolclor. Pero siento que en este mes de febrero ha resurgido otra Renee Coase y ha publicado este lanzamiento doble titulado La Neta Ya Fue. Y La Neta Ya Fue, de hecho, es una frase que viene de la canción Me Cansé, la cual les quiero presentar, que es una balada antirromántica, ochentera. Cari, fuera del aire, mencionabas a Amanda Miguel. A mí de repente me recordaba mucho a Lupita D'Alessio, pero sin embargo siento que también hay un cambio en la narrativa de esas baladas ochenteras que escuchábamos sobre el amor. Bueno, en este caso es como la narrativa cambiándola hacia la deconstrucción del amor romántico, ¿no? Ahora desde el me cansé, desde el ya basta, desde esta invitación a dejar atrás una relación que es evidente que no nos hace bien. Y es también una invitación a reflexionar sobre el amor propio, la salud mental y lo que entendemos del amor. Algo muy chido que sucede con este doble lanzamiento es que se publica desde un sello que acabo de conocer que se llama We Could Be Music, que son de Costa Rica y que es un sello que está buscando trabajar con artistas que quieren crear canciones para que la gente desde ahí reflexione y tenga conciencia, ¿no? Desde estos proyectos. René nos está invitando como a recorrer este ciclo de la relación de vida de pareja, pero desde una forma distinta, ¿no? Dentro de este doble lanzamiento salió Me Gusta, y Me Gusta es una canción que celebra el poliamor, pero que también se puede escuchar como otro entendimiento del amor, ¿no? René Coase empezó a colaborar con una neuropsicóloga que se llama Andrea Flores. Están creando esta comunidad virtual, ¿no? Donde la gente puede como entablar estas conversaciones de la deconstrucción del amor romántico, de la salud mental, de la depresión. Algo que me gusta mucho es que artistas como ella y como otras tantas, pues están hablando justo de la salud mental desde sus plataformas y que a través de las canciones, pues están creando estas redes, ¿no? Por ahí también existe el podcast de Carla Morrison, por ejemplo, hay un podcast muy interesante de ella donde habla justamente de estos temas de la salud mental, porque pues muchas veces no tenemos acceso a estas herramientas y eso está muy chido, ¿no? Que desde la música pues estén recordándonos que es muy importante y primordial cuidarnos, ¿no? Cuidarnos nosotras primero. Así que pues yo los dejo con Me Cansé y con esto cerramos este primer bloque de canciones de músicas al frente. Y qué mejor himno que dejando ir con esta canción. Así que ella es René Coase con Me Cansé. Me cansé de estarme quejando cada vez que hieres a mi corazón. De tanta pelea, de tanta disculpa, de usar la razón. De tu inmadurez, de tenerte paciencia y también compasión. Me cansé de tu deshonesto silencio que miente por omisión. Te lo dije mil veces que el vaso se llena y hoy se derramó. Lo que más me da pena es saber que perdiste por siempre mi amor. Me reconstruir mi mundo sin ti. Tampoco te culpo de todo este daño y yo lo permití. Mas ya no me busques porque hoy los papeles se van a invertir. Me cansé. Continuamos con esta segunda edición del año del 2023 de Músicas al Frente en este breve resumen que hacemos mensualmente con Karina Cabrera desde la Ciudad de México, Zoila Antonio Benito desde Lima, Perú y por acá Rocío Santos desde Chicago, Estados Unidos, donde vamos paseando por estas sonoridades que nos deja el mes, en este caso el mes de febrero. Y ahora yo les quiero llevar a Uruguay, que es un país que no se había posicionado en ninguna de las ediciones de Músicas al Frente, o sí quizá en alguna ocasión, pero bueno, Alfonsina de Montevideo, Uruguay. ¿Quién es Alfonsina? Pues Alfonsina es el proyecto solista de la música uruguaya Alfonsina Álvarez Fernández, que es una artista multidisciplinaria, compositora, multiinstrumentista y productora musical radicada en la ciudad de Montevideo. Y Alfonsina ya lleva varios años en la escena independiente de Montevideo y es a partir del 2014 que lanza su primer álbum titulado El Bien Traerá el Bien y el Mal Traerá Canciones, y del cual ha comentado que es un disco que en ese entonces como que no la dejó muy satisfecha, pero que era un disco que tenía que hacer, ¿no? Porque era como cuando iniciaba así como ya como Alfonsina. Y cuenta que se disparó porque tuvo una experiencia muy, muy loca que tuvo Alfonsina con el músico de Bristol, Tricky, que resulta de que cuando Tricky fue a la ciudad de Montevideo hace años, ella empezó a trabajar en la producción del evento, ¿no? Donde se iba a presentar Tricky, y tuvo como este acercamiento con Tricky porque se entendieron desde la poesía, ¿no? Alfonsina desde entonces pues ya estaba como que muy entrada en lo de la poesía, y entonces fue como que tuvo estas conversaciones con Tricky, y de repente Tricky le hizo la invitación como de, oye, ¿es posible de que tú te puedas unir a mi banda? Y Alfonsina obviamente dijo, claro, pero todavía ella no armaba su proyecto como solista. Entonces dijo, bueno, ok, pues te voy a enviar canciones. Entonces estuvieron como ese intercambio y resulta de que al final, fast forward, no se armó. O sea, Alfonsina no entró a la banda de Tricky. Y qué bueno, porque inclusive ella misma cuenta como, qué bueno que pasó eso, porque a partir de ahí me di cuenta que yo tenía algo que contar a través de mis canciones, de mi música. Y pues ya después de eso publicó su segundo álbum titulado Pactos. Y de ahí empieza como a tener más visibilidad, porque bueno, también fue en el 2018, fue elegida como artista del año por los premios Graffitis que se dan por allá en Montevideo, Uruguay. En el 2018, ahora yo la conozco con esta propuesta que se llama, es una canción que se llama Afuera del Mapa. Me resonó mucho porque es una canción que ella habla mucho como de la identidad, pero desde el cómo, desde su perspectiva, ¿no? Cómo somos seres multidimensionales. Y eso me gusta mucho, ¿no? Como que trace desde sus canciones. Y Afuera del Mapa es una canción que yo la escuchaba con los ojos cerrados porque de repente pues tenemos estos días muy oscuros. Pero es una canción de transición que me parece que te invita como a sentir, simplemente a sentir, ¿no? Lo que tengas que sentir en el momento. Esta canción Afuera del Mapa de Alfonsina está anticipando La Terrible Fe, un álbum de 8 canciones y videos de Alfonsina que ella describe como 8 formas de brillar en la oscuridad y que fueron surgiendo con colaboraciones que se despuntaron desde la pandemia. Y bueno, a lo largo del año irá soltando más sencillos, pero pues por ahora esta canción me atrapó bastante, igual que el video. Todos los videos van a ser realizados por Amas de Casa, Casa con Z, que es un grupo de directoras audiovisuales de Uruguay, y que también está bien padre porque están colaborando como con muchas mujeres de la escena musical de por allá. Y esto, pues, como ella describe, es la puerta de entrada. Cuando se apagaron las luces, bailamos a oscuras. Así que yo los dejo con esta propuesta desde Montevideo, Uruguay. Ella es Alfonsina y esto es Afuera del Mapa. Aquí nos vamos a una propuesta que tiene que ver con estas voces que nos llegan desde España, y una de ellas la reconozco, Zoila, porque fue como un disco que de hecho me acompañó el año pasado, una voz que me acompañó el año pasado, Natalia Lacunza. Pero tú cuéntame, ¿quién es Shigo? Shigo, sí, de hecho es una colaboración que hacen con Natalia Lacunza llamada ¿Qué voy a hacer? Bueno, comentabas acerca de Natalia, ha sacado un discazo el año pasado y de hecho me has hecho recordar que estuve como que en disyuntiva de ponerla o no ponerla en el recuento de los mejores discos que tuvimos en diciembre, porque Lo recomiendo, está muy muy bueno esa producción, ¿eh? De verdad que sí. Y Shigo no se queda atrás. De hecho, es un grupo de punk hecho en Madrid. Está formado por Matei Gallardo Alba, Raquel Cerro Machuca, Irene Garrido y Aroa Elvira Delgado. Ellas son amigas que se conocen desde hace muchos años. Formaron esta banda y le pusieron justamente el nombre Shigo en honor a la serie de animación Kim Possible, que es una serie de Disney en donde la antagonista se llamaba Shigo, pero ellas adoptan no ese antagonismo, no esa postura así de chicas malas, sino más bien adoptan esa actitud, ¿no? Ellas dicen, ¿no? La chulería que tiene y el descaro, siempre cabreada con el jefe y con el mundo en general. No es que sea nuestro actitud constante, pero ya es representativo que los personajes femeninos en dibujos solían cubrir un papel más naif y un poco realista, con poca profundidad en general. Pero en el caso de Shigo, lo dice alguien que vio la serie Kim Possible en su momento, pues adopta ese rol de aquí yo también soy jefa, ¿no? A mí tú no me vas a mandar, yo también con mis poderes puedo hacer que puedo batallar con la heroína, ¿no? Del dibujo animado. Volviendo a la banda, su propuesta navega desde el punk, lo-fi y el pop hasta sonidos más electrónicos y rave. Son bastante versátiles y tienen una actitud desenfadada, deslenguadas y sin filtro. Y con respecto al tema que vamos a escuchar en unos momentos, llamado ¿Qué voy a hacer? Ellas lo definen como una canción de lesbianas para lesbianas. Es el segundo single de su primer LP, Suerte Chica, que ya lo pueden escuchar a través de las plataformas de streaming. Y junto con Natalia Lacunza, narran las dificultades de algo que no llega a ser. Hablan del deseo previo a un encuentro que no llega a producirse, algo que supone un final inconcluso antes de comenzar, ¿no? Parte de su letra dice: "Hoy te pido, nena, por favor, no hagas ruido, a romperme en dos". ¿Qué voy a hacer? Es un tema que atrapa desde los primeros acordes, en los que las guitarras y la percusión abrazan e invitan a dejarse llevar, a escuchar mucho más de Shigo. Y de verdad, también recomiendo mucho este LP Suerte Chica. Son canciones muy power, son muy versátiles en sí, esta banda es muy, muy versátil. Y también tienen un videoclip, ¿no?, que acompaña a este tema, que es dirigido por Esther Mera y nos presenta un universo onírico, en realidad, que podemos vivir cuando nos vamos de viaje con las amigas, ¿no? Las integrantes de Shigo viajan en una caravana mientras Natalia Lacunza monta en bicicleta. Y ellos dos se cruzan por los mismos paisajes, ¿no? O sea, pasan por los mismos paisajes, pero no se llegan a encontrar. Les dejo con ¿Qué voy a hacer? De Shigo y Natalia Lacunza. ¿Qué voy a hacer cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer? tan fuerte que me hago herida. Ojalá volver a ver a Dios en vida. Que me muerdo tan fuerte que me hago herida. ¿Qué voy a hacer cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer cuando te vayas? Ya no me acuerdo de nada. Ya no me acuerdo de nada. Ya no me acuerdo de nada. Continuamos con este resumen de Músicas al Frente. De España regresamos a México, regresamos al mapa de músicas mexicanas. ¿Qué está sucediendo en Guadalajara, México? Porque hoy tenemos dos artistas que son originarias de Guadalajara. Así que cuéntanos sobre tu siguiente propuesta, Karina. Se está poniendo bien interesante. Como es uno de los estados más grandes de México, pues se centralizan muchos sonidos. En realidad hay una escena que se está moviendo y le están impulsando muchas mujeres. Creo que esa es la parte que tenemos que observar. Esta escena también hay muchas sonoridades. Estamos encontrando hip hop, estamos encontrando electrónica y algo tan surreal como lo que hace Secoe. Ella es una artista de Jalisco que inicia en la danza y en el teatro, y justo eso es lo que lleva al escenario, lo traslada de una forma tan contundente que creo que todo el mundo terminamos enamoradas del proyecto en cuanto tenemos la oportunidad de verlo en vivo. Participó en La Marqueta, en la de diciembre, este proyecto de Now Girls Rule de Elis Paprika, que por cierto ya en marzo lanza su primer recopilación, y Secoe pues es una de las que también es parte de, no completamente Now Girls Rule, pero sí es parte de esta escena que también es impulsada por Elis Paprika y que es promovida, ¿no? Incluso estuvo nominada a los premios Minervas. Es bien interesante lo que realiza. Les digo, cuando vamos en plano fotógrafas, terminamos dispare y dispare y dispare lo que está haciendo Secoe en el escenario, porque es bien interesante a partir de la danza y el teatro. Ella comienza en el año 2020, empieza a incursionar también en el rap y en el freestyle, inspirado por Mac Miller, por Nati Peluso, por Calle 13. Y empieza a lanzar una serie de canciones, algunas resuenan mucho como Paraguas, como Bless Us, y una serie de sencillos donde se empieza a trabajar en un nuevo álbum, o más bien en lo que es el primer álbum que realiza Secoe, va a lanzarlo en este 2023. El proyecto, tal cual como Secoe, inicia como covers, pero poco a poco se fue trasladando a un estilo propio, a algo que ya tiene una inspiración y obviamente tiene una base y una serie de referencias, pero que ya son trasladadas a un proyecto muy, muy personal. Y sigue revelando todas esas influencias. Justo vamos a escuchar algo que parte de Zinnerman, de Nina Simone, y se enlaza con una obsesión increíble que tiene en la actualidad, que se llama Salvador Dalí. Justo de ahí viene el nombre. Se llama Surrealismo. Póngale mucha atención a Secoe, que es uno de los proyectos más interesantes. Bueno, uno de muchos, porque no hay que restarle a todo lo demás que está haciendo la escena de Jalisco, pero a mí este sí me tiene muy, muy, muy enganchada desde que lanzó Paraguas. Surrealismo, Secoe, póngale mucho el oído. Hurts, mama. Nobody taught me that, but I'm holding. de katana, guacha, guacha, cómo va creciendo la flama, el agua ni la paga, tiempo de arena que quiere mi despiel, pero sé que algo todavía le soy fiel, de sangre de lo cotidiano que aquí mi cincel, que desde viendo mi amor y ahora lo canto pa' que sepa que blote él. Karina, nos mantenemos contigo porque vamos a resaltar a una música argentina que ya conocemos. Y fíjate que hubo un tiempo donde te admito que yo estuve como muy clavada con la música de Lucía Tacchetti, que me tocó conocer ahí en un South by Southwest hace muchos años. Pero, ¿qué trae entre manos Lucía Tacchetti? ¿En qué anda ahora? Pues un nuevo disco, el 9 de marzo lanza un nuevo disco, ya lanzó 4 sencillos, el que tenemos para el día de hoy en Músicas al Frente es una colaboración Chile-Japón y con confinamiento todavía resonando. Es algo que parece que no nos va a abandonar durante un rato porque están surgiendo todavía estas producciones, se están concretando todavía los proyectos. Este aparece durante la pandemia cuando Lucía Tacchetti forma parte de un festival online llamado Cuarentena Fest. Ahí comparte cartel con Maika, hacen contacto, hacen clic, empiezan a trabajar a distancia y empiezan a materializar este sencillo muchos meses más tarde. Ambas son productoras, ambas son amantes de la música electrónica ejecutada a través de sintetizadores analógicos, ambas son creativas, ambas están desarrollando continuamente música. Últimamente, que es la canción que vamos a escuchar, es un pulso de secuencias que sustentan esta canción sobre lo efímero y lo inmediato de las cosas, lo cual pues nos lleva a pensar exactamente en el periodo en el que se estaba desarrollando esta canción, ¿no? Hablamos de confinamiento, hablamos de pandemia, hablamos de esta vida en las pantallas que en realidad nos mantenían pues a flote, viendo qué iba a pasar, qué iba a seguir, si este mundo todavía iba a continuar, ¿no? Y entonces este pulso de secuencias se convierte en ese hilo conductor de todas estas experiencias colectivas, pero vistas desde lo individual y pensando también en una distancia, ¿no? Chile y Japón. Y las posibilidades que se brindan o que brindan a las creadoras estos espacios, crear estos espacios virtuales para seguir creando, para seguir desarrollando. Este es el cuarto adelanto, les digo, de un nuevo álbum de Lucía Tacchetti. Va a llegar a las plataformas el próximo 9 de marzo. Las otras 3 canciones también son espectaculares, tanto como esta últimamente. Últimamente me olvido de todo. Últimamente se me olvida todo. Pierdo el rumbo y la orientación. Últimamente Y ahora, siendo voceras de nuestros propios procesos, háblanos de René Soy. Me resonaba lo que mencionabas acerca de su tocayo René Goss, esta actitud de hay que seguir adelante, de yo soy como soy, súper súper abierta, súper auténtica y de verdad me vale, ¿no? Me vale. Y de hecho esa es la propuesta de René Jiménez, que es joven compositora, cantante e instrumentista, mejor conocida como René. Ella es de Nuevo León, México. Sus inicios en la música, de hecho, fueron bien curiosos porque fueron a inicios de los 2000, precisamente, cuando le regalaron unos discos de los Backstreet Boys, de OV7, de Christina Aguilera, que eran los artistas que más sonaban en aquella época. Entonces, empezó a escucharlos y dijo, wow, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué música es esta? O wow, no puedo creer que esto se esté haciendo, ¿no? En esos momentos. Y esa exploración musical le permitió pues continuar con descubriendo lo que a ella le apasiona, ¿no? Y años más tarde la llevaron a la escritura y ya con 16 años empezó a actuar en restaurantes y fiestas. Precisamente uno de sus temas, que vamos a escuchar también en unos momentos, llamado Nunca Tristes, Me Vale Madre, en general este y sus demás canciones hablan de asuntos cotidianos relacionados con el corazón, interpretados sobre diversas bases musicales, que la liberan de cualquier etiqueta que se le pueda poner, ¿no? Podemos encontrarnos también con géneros como los boleros, el bossa nova, baladas, folk, jazz y hasta pop. Ella es muy versátil, le gusta explorar en diversos géneros musicales y también como letrista, ¿no? Es bastante destacada, es bastante sincera. De hecho, es una de las figuras con mayor proyección, que ahorita está apuntando a mucho más. Sus escuchas en las plataformas de streaming, de hecho, pues ya se cuentan por millones. Imagínense, para un artista emergente, el que la música cuente por millones es todo un logro. Y ahorita les voy a contar el por qué se ha producido este, o cuál es el factor, uno de los factores principales de por qué se ha dado, ¿no? René acaba de sacar su segundo disco de estudio, que se llama No me digas qué hacer, en donde aborda temas como el amor, la amistad, las convicciones personales y sobre todo la libertad de ser uno mismo. Y de allí proviene la canción Nunca Tristes, Me Vale Madre, que es una balada indie que nos invita a dejar de lado la preocupación por el pasado y por el futuro para concentrarnos en el hoy. Sobre todo el estar presentes en este momento, agradeciendo el hecho de estar vivos. Y ¿cuál fue uno de los factores determinantes de por qué René está siendo una de las músicas emergentes más escuchadas? Y es que plataformas como TikTok le han dado ese impulso para que su música se dé a conocer, ¿no? Y de hecho, fue tendencia. Esta canción, Nunca Tristes Me Vale Madre, fue tendencia en esta plataforma, ¿no? Eso también la llevó a reflexionar y en una entrevista ella declaró, creo que la viralidad no es un fin en sí mismo. Algo que me enseñó es a pensar qué voy a hacer con ello, cómo aprovechar este momento. Y también reconoció que el estar de esta manera visibilizada, ¿no? En TikTok es una responsabilidad, porque el hecho de tener mucha exposición la hace repensar cuáles son sus valores y el fundamento de lo que ella está haciendo. Así que los invito a seguir explorando su discografía, y aquí está Nunca Tristes, Me Vale Madre. Volver. yo me quedaría aquí. Aquí se siente que todo marcha bien, gritando nunca tristes hasta volver. Aquí se siente que todo marcha bien, gritando nunca tristes hasta volver. Güey, ya no pienses más, lo tienes que soltar. Aquí no existe la derrota. A pesar de todo lo que estamos transitando, creo que es importante también regresar al centro y como dejar al lado las preocupaciones por el tema de la salud mental. De repente sí puede ser muy agobiante la situación, que nos vemos como metidos en este rollo de la depresión, sobre todo en estos primeros meses del año, pero creo que a veces sí es como que saber transitar esos momentos, ¿no? Y algo que me ha pasado a mí es que he encontrado mucho como la reflexión y esos momentos de paz en esta experiencia de estar un momento con mis plantas, ¿no? No soy la persona que tiene así muchísimas plantas, porque les confieso que también soy esa persona que mata plantas y que no ha sabido mantenerlas. Pero fíjense que algo que he hecho mucho últimamente es que he estado buscando como estas playlists de música para plantas, consciente de tener ese espacio con mis plantas o con estos seres vivos, ¿no? Total que en una de esas encontré a Ruth de las Plantas y dije, a ver, esto me interesa, que es música instrumental lo-fi hecha en Guadalajara, México. Veo que pues es una artista súper reconocida dentro de la pues de la música lo-fi, ¿no? Y que es algo súper interesante que me ha gustado mucho de Ruth de las Plantas, proyecto de Ruth Ochoa, quien es productora multiinstrumentista, quien actualmente está radicada en Guadalajara, México, y que dentro de la música lo-fi también explora como algunos subgéneros como el funk, el R&B, el folk, el ambient. En enero ya publicó un primer sencillo y está como anticipando lo que será Jardines, volumen 1. Pero ya cuenta con muchísimos plays y justamente es esto de que la gente también está buscando música de reflexión, o sea, también música instrumental que te ayuda en la concentración, en la reflexión, en la meditación, en estos espacios que tienes tú como de tu propia introspección. Ruth de las Plantas publicó en enero, publicó una canción titulada Sol, pero en este mes de febrero publicó una canción muy cortita que se llama Alocasia. Resulta de que esta canción en específico, ella dijo que para que no se perdiera, la lanzó, pero que en realidad es una canción que compuso para uno de sus videos en YouTube, donde pueden ver más sobre su proceso creativo de ella como productora. De hecho, está muy padre porque ella está como en este estudio y donde está acompañada de todas sus plantas. Y donde la ves tocando desde su proceso creativo, entonces les recomiendo mucho que vayan y vean ese video porque creo que ahí nos puede como contar más de cómo también es importante tener estas productoras y justo dentro de un género como lo lo-fi, ¿no? Que en lo lo-fi yo no he encontrado de repente muchas creadoras desde América Latina, de repente o no conocía, pero en este caso me gusta que ella ya esté posicionada en playlists así de millones de escuchas y que esté haciendo cosas muy padres, ¿no? Por ahí también tuvo una invitación, me parece que con Disney, que estaban armando como un álbum lo-fi con Mini, Y fui invitada y de hecho se fue a Disneylandia y se le están abriendo las puertas y le están sucediendo cosas muy padres. Pero bueno, si quieren darle un soundtrack a sus plantas, aquí les dejo yo esta canción titulada Alocasia. Puede ser este puente para también tener estos momentos de paz. Debemos tener esos momentos de paz, ¿no? Y la música nos entrega justo eso. Así que ella es Ruth de las Plantas desde Guadalajara, Jalisco, México. Cerrando Músicas al Frente, pues agradezco que nos hayan hecho estas propuestas. ¿Qué viene? ¿Qué se viene para ustedes? ¿Qué hay? Híjole, para mí marzo sí va a estar bien complicado. Parece que voy a hacer gira porque me invitaron a colaborar en muchas cosas. Entonces lo voy a estar dando a conocer a través de Sonoridad MX. Pero pues además de los sencillos, los discos, las historias, pues voy a colaborar en conversaciones sobre cómo hacer visibles proyectos, sobre sexismo en la industria de la música. Voy a platicar en otro de música electrónica, pero creo que el más importante es el del 8M, que se llama Bordado de Mujeres. Es un evento que parte de Canción de Todas, de Solar Visu, y se unen muchas más: Radio Cósmica, Chingona Sound, El Sello Jueves, Jam de Morras, Psicoterapia Punk, Luchadoras y pues también Sonoridad. Eso va a ser el meritito 8M después de la marcha en la Ciudad de México, en Jardín Juárez. Pues ahí les esperamos. Y para todo lo demás, pues bueno, ya les estaré compartiendo a través de redes sociales esta gira de Sonoridad en el 8M, que se extiende todo el mes de marzo. Muy bien. Y por tu lado, Soy. Y ay, qué lindo todo lo que comentan, la verdad. Y desde el Antígona estamos súper emocionadas por este 8M. Sabemos que es una gran responsabilidad como plataforma el informar sobre las movilizaciones que van a haber aquí en Lima, quizá en otras regiones del país. Y estamos ahorita terminando ya casi en los últimos días de nuestra convocatoria para voluntarios. Así que si desean más información, pueden ubicarnos en las redes sociales @laantigona.periodismo o @laantigona en Twitter. En Instagram también estamos. Para saber más información, ya saben, redactores, fotoperiodistas de toda América Latina están súper invitados a formar parte de este equipo. Que por ahora es pequeño, pero esperamos ya poco a poco pues hacernos más grandes y seguir adelante con su apoyo. Por mi parte también estoy bastante emocionada en cuanto a los conversatorios. Hace poquito fui parte de un conversatorio en la International Center for Journalism y estuvo genial porque pudimos hablar desde mi perspectiva como periodista independiente y también pues hacer saber cómo nos sentimos, ¿no?, con todo este tema de la crisis y el cuidado de la salud mental, que realmente es importantísimo, y el hecho también de tejer redes, como lo estamos haciendo ahorita, de hecho, hablando, ¿no?, comentando cómo nos sentimos, también nos ayuda muchísimo para hacer ese soporte, ¿no?, cuando los tiempos, pues, a veces no resultan ser tan buenos. Ahí seguimos, y nuevamente los invito a unirse a las redes sociales de La Antígona, Muy bien. Y bueno, por mi lado, un abrazo colectivo desde acá. Me da muchísimo gusto volvernos a encontrar. Gracias a las que y los que sintonizan este programa. Y también agradecerles y pedirles que nos apoyen en este espacio que se está expandiendo a 2 horas en la transmisión de Bócalo. Y también como podcast nos pueden encontrar en el podcast de Domingos en Bócalo, en este resumen de Músicas al Frente. E individualmente Músicas al Frente, en el podcast, también en las plataformas. Y les recomiendo que escuchen, le den like y sigan esas primeras 2 conversaciones que he tenido, porque empecé también a hacer este ejercicio, ¿no? De tener unas conversaciones más detalladas, ¿no? Para entrar en estos universos de algunas de las artistas, músicas que también están abriendo, ¿no? Expandiendo estos circuitos de la música. Y por ahí van a encontrar entrevistas con Haki de Radio Cósmica Libre. Y esta segunda entrevista de este mes será con Carla Morrison, quien viene a Chicago. Así que por ahí tuve la oportunidad de conversar con ella también un poquito de su historia, ¿no? De esos comienzos, porque también ha sido como que una gran transición que ha tenido desde su primer EP que publicó hace ya más de una década en Tecate, Baja California, y a lo que es el renacimiento en este momento. Y justo hablamos del tema de la salud mental, lo que ha sido para ella también como mujer dentro de la industria, pero siendo independiente todavía, ¿no? Así que eso también va a estar muy interesante y por ahí les recomiendo. Gracias, compañeras. Muchas gracias, chao. Y esto es Músicas al Frente.